Le damos la bienvenida al aire de Radio Garabato, a un humorista impecable de la provincia de Córdoba. Viene trabajando hace un montón en radio, haciendo su espectáculo Peroncho, que vuelve a San Marcos Sierra, ya había estado. Buen día, Emanuel, ¿cómo te va? Emanuel Rodríguez, bienvenido. Hola, compañeros, ¿cómo les va? Muchas gracias por esta comunicación. Bien, muy bien. ¿Cómo te trata el frío? ¿Estás en Córdoba? Estoy en Córdoba, sí. Ayer, el sábado, estuve en Posadas, Misiones, y volví ayer a Córdoba, así que en unos días ya estoy yendo de nuevo para ahí, para San Marcos. ¿Cómo te recibió Posadas después de esa gran marcha libertaria que hubo una semana antes de que estés vos? Yo llegué un día después de que los echaran a los libertarios, a los yerbateros de Oberá, ahí tirándoles hojas de yerba. Ajá. Y Oberá, Misiones, es una ciudad que para nada afina al peronismo o a cualquier progresismo que puede imaginarse, ¿no? Una ciudad que acompañó masivamente con el voto a los libertarios, así que llamó mucho la atención es la reacción ahí, pero también se entiende porque han destruido la rentabilidad del sector, así que era lógico que hubiera ese enojo. Y también, bueno, obviamente fue muy muy gracioso ver a los pibitos estos que se hacen los Rambo en las fotos de las redes sociales sin saber qué hacer frente a una persona enojada que les está diciendo un par de verdades a la cara, ¿no? Venís a San Marcos este próximo jueves 5 de junio, vas a estar a las 10 en el bar pizzería El Rincón. A las 9. Ah, bien, perdón. A las 9. A las 9. Y prometés hacernos reír hablando de política. ¿Cómo? No te creo. Si yo pienso en la política, tengo ganas de llorar ahora. Y en este momento hay la política argentina está generando muchísimas ganas de llorar, no tengo ninguna duda, pero bueno, como decía Spinoza, el filósofo holandés, frente a las potencias tristes, lo único que podemos hacer es oponerles potencias alegres, y lo que yo intento hacer es eso, tratar de transformar algo de esa tristeza en la alegría de la rebeldía, en la alegría también de la memoria, ¿no? De recordar que formamos parte también de un pueblo que se ha levantado de peores crisis que esta. Esto es un espanto lo que nos está pasando. Creo que no tengo duda que es el peor gobierno de los últimos tiempos, pero bueno, formamos parte de un pueblo que logró derrotar una dictadura sangrienta, que logró derrotar aún peores tragedias que la que estamos pasando. Así que creo que hay elementos ahí como de los cuales agarrarnos para sostener la esperanza, como decía John Berger, con la esperanza entre los dientes, para seguir con la esperanza entre los dientes y para esbozar alguna sonrisa, una sonrisa también como gesto de potencia, ¿no? Emma, ¿cómo se aborda una problemática que, más allá de la agenda que impone el gobierno nacional, es también la interna en el peronismo que están hablando desde adentro y desde afuera? ¿Cómo se aborda desde el humor esta problemática interna que tiene el peronismo hoy día? El peronismo siempre tuvo sus internas. Yo siempre digo que forma parte de los ciclos históricos del peronismo, ¿no? Nosotros las elecciones de medio término solemos perderlas siempre, porque las enfrentamos divididos. Esa derrota siempre nos hace reflexionar, nos juntamos para las ejecutivas y ganamos las ejecutivas. Es un ciclo histórico del peronismo que se viene repitiendo, por lo cual considero que si le ponemos muchas ganas y mucha fuerza a estas elecciones de medio término, vamos que las podemos perder, así después ganamos las otras que son las importantes. Así que vamos, con fuerza, compañeros y compañeras, a seguir dividiéndonos, que estas elecciones las tenemos que perder, así ganamos las próximas. No, es una interna bonaerense, que tienen que resolver, que yo supongo que resolverán en Buenos Aires. La intentan nacionalizar, pero me parece que no hay mucho que nacionalizar, porque no es una pelea muy de la provincia de Buenos Aires, que yo la envidio profundamente, ¿no? Envidio profundamente que tengan una interna para ver quién gana. porque bueno, nosotros vivimos en una provincia donde tenemos interna para ver quién pierde. Yo formo parte de una fuerza política que en Córdoba tenemos discusiones para ver quién pierde con más dignidad, ¿no? Elijamos al que va a perder con más dignidad. Entonces, miro con sana envidia la interna bonaerense, que espero que se resuelva. No tengo duda de que se va a resolver seguramente después de las elecciones, seguramente después de una derrota que va a ser dura, pero insisto, forma parte de estos ciclos propios del peronismo en elecciones de medio término. Y creo que se va a lograr una síntesis después de la paliza que nos vamos a comer en octubre. Vos hablas de una interna a nivel bonaerense, pero vivimos en una provincia que está gobernada por el peronismo hace muchos años, sin embargo no es el peronismo que más nos gusta o el que más militamos. ¿Qué pasa internamente en Córdoba con esos dos peronismos o con esas dos ideas de construcción? Es que yo no lo considero una interna peronista lo del gobierno de Córdoba, porque no forma parte del PJ Nacional, no forma parte del peronismo nacional, no está alineado con el peronismo nacional, es como una fuerza provincialista que ha adoptado el sello del Partido Justicialista, que no permite nuevas afiliaciones, digamos. Yo he presentado varias veces mi ficha de afiliación al PJ y no me la aceptan. Ajá. Yo no siento que pueda participar de una interna de un partido que ni siquiera me deja entrar. No lo considero parte del peronismo nacional, ellos no se consideran parte del peronismo nacional. No participan en una discusión interna con el peronismo, no van a proponerse tampoco ellos como una posible conducción, no discuten quién va a conducir el peronismo, simplemente rechazan cualquier conducción nacional del peronismo y sostienen una autonomía que para mí lo vuelve algo más parecido al frente de la renovación de Misiones, no sé, a los partidos provinciales, ¿viste? No es el peronismo de San Juan, que sí admite y discute y a veces hasta ha llegado a dirigir el peronismo nacional, ¿no? Con Gioja. No es el peronismo de La Pampa, que también participa de la discusión nacional. Esto es algo que ellos le dicen peronismo, que tiene algunas cosas más o menos parecidas al peronismo. Nadie puede desconocer que sostienen la política sanitaria del peronismo, con la entrega de remedios, con el sostenimiento mal que mal del sistema sanitario público, con el sostenimiento mal que mal del sistema educativo, pero que bueno, que luego en la definición de políticas económicas está muchísimo más alineado con la Fundación Mediterránea que con cualquier principio de independencia económica del peronismo, ¿no? Eso me parece que no forma parte de la discusión nacional, entonces bueno, es problema de ellos. Emanuel, conocí tu espectáculo cuando el kirchnerismo era oficialismo, o sea, hace un montón que no te voy a ver. ¿Qué nuevas herramientas tuvo que incorporar tu humor? ¿Qué giros nuevos tiene tu espectáculo en este momento tan crudo que vive la política en Argentina y el peronismo, como bien comentábamos recién? Por un lado, la autocrítica, obviamente, eso es un tema que atraviesa el show, un poco entre el rechazo y la necesidad de esa autocrítica, la necesidad porque es evidente que la derrota siempre te impone un periodo de autocrítica, el rechazo también porque hay un cierto cinismo en tanta necesidad de autocrítica cuando tenés al frente un gobierno claramente peor en absolutamente todos los aspectos. Claro. Pero bueno, trato de buscar ahí con humor un equilibrio entre esa necesidad de autocrítica y también la necesidad de empezar a criticar un poco más a lo que están haciendo absolutamente todo mal, ¿no? Claro. Digamos, de un lado tenés un presidente que está paseando todos los hospitales públicos, que está desfinanciando las universidades. Hoy la noticia es que la Argentina cayó un montón de puestos en el ranking de universidades, en el ranking de universidades en el mundo. Es un gobierno que reprime todos los miércoles a los jubilados, con un presidente que puede atacar a un nene de 12 años con autismo y con un grupo de funcionarios y de militantes que salen a defender ese ataque. Estamos frente a un desastre, a un gobierno claramente fascista que se está llevando puesta a la Argentina. Entonces, bueno, entiendo que hace falta una autocrítica, pero también entiendo que me parece mucho más prioritaria la crítica a lo que está pasando y la construcción de una alternativa política urgente para salir de este momento. Está bueno. Este jueves, ¿querés invitar un poquito al show? ¿Querés contar un poco qué va a ver la gente? ¿Querés decirnos cuánto vale la entrada? Bueno, la entrada vale 10.000 pesos, se puede comprar en peroncho.com.ar. Lo que hacemos es tratar de recorrer un poco en la medida de lo posible lo que está pasando en la Argentina, y digo en la medida de lo posible porque es muy difícil seguirle el ritmo a este gobierno, ¿no? Es muy difícil. A mí mucha gente me dice, vos estás de parabienes porque te da material, eso te da material, te iba a decir. No. Letra no, te dan, ¿eh? No, porque una cosa es dar material y otra cosa es esta sobredosis de caca todos los días. Claro, es mucho. Es un montón. No te da tiempo a generar un material. Yo todavía estaba escribiendo chistes de la estafa y ya pasaron un montón de claro, cosas. Claro, ya pasó, ¿viste? De todo. Claro, ya pasó un montón de cosas. Estás con la estafa, estás con esto. Que aparte a mí la estafa me pone en un dilema moral, ¿viste? Porque es como que tenés un presidente estafador, lo cual es una vergüenza, y querés que actúe la justicia. Por otro lado, todos los estafados son libertarios. Entonces es como, bueno, está mal, pero no tan mal, ¿viste? Me pone ahí en un dilema, tratando de resolver ese dilema. Llega tarde al velorio del Papa, o decís, Papa argentino, presidente de la Argentina, llega tarde, tenemos que salir a explicarle a todo el mundo que disculpen, no es que llegue tarde, que siempre fue un medio retrasado. Me pongo a hacer chiste con que llega tarde al velorio del Papa, salen a decir que no hay más cepo, que podemos comprar dólares, todos los medios de comunicación ahora podemos comprar dólares. Yo no puedo comprar queso, hermano, no puedo comprar queso. ¿Qué me decís que podemos comprar dólares? Sáquenle el cepo a las milanesas, que hace un montón que no podemos comer. Estamos comiendo carne con la misma frecuencia con la que un libertario tiene sexo. No está bueno eso, ¿no? Me pongo a hacer chiste con que sacaron el cepo, salen a decir que sacaron de la pobreza a 14 millones de personas. ¿A quién? ¿A quién sacaron de la pobreza? El único argentino que sigue tomando la misma cantidad de leche que el año pasado es Jonathan Viale. No sacaron a nadie de la pobreza, si es una situación crítica. Recién pasé por la estación de servicio, el playero me dice, ¿Infinio Super? Le digo, nada, maestro, estoy mirando. Bueno, Emma, entonces este jueves, a partir de las 21 horas, en la pizzería El Rincón, ahí frente a la plaza, esperemos que suceda un poco mejor que la última vez. No sé si te acordás, este verano que estuviste en San Marcos, que estaba todo armado para que suceda en el patio, se largó a llover como esas pocas noches que llueve, y se tuvo que armar adentro en un revuelo de gente autoorganizada, buscando sillas y mesas para comer algo como podía, mientras lo veía Emma. Así que esa experiencia fue increíble, fue re linda. Esperemos que esta vez sea un poco más tranqui, pero San Marcos siempre te recibe con los brazos abiertos. Esperemos. Sí, la idea de hacer la función esta era más pensando en la gente de San Marcos, porque cuando siempre voy en temporada o fin de semana, mucha gente de ahí de San Marcos me dice, no, pero justo estoy trabajando, no pude ir porque estoy trabajando. Bueno, entonces buscamos ahí una fecha fuera de temporada, un jueves, con la idea de que puedan ir. Ojalá sea así, ojalá se llene como la otra vez. No tanto como la otra vez, porque había que haya mesas para que se pueda comer un poco más cómodo. Entonces, las entradas se adquieren a través de una plataforma que está en tu sitio web. Así es, peroncho.com.ar, ahí pueden comprar la entrada, y si no, también en la puerta. Bien. El día de la función. ¿Y seguís haciendo el Peroncho Delivery una vez por semana? Una vez por día. Todos los días, un laburazo. Y el noticiero es todos los días. ¿A dónde lo pueden escuchar los oyentes? Lo pueden también en peroncho.com.ar, está el video, y si no, en YouTube lo buscan como Peroncho Delivery. Perfecto, entonces este jueves Emanuel Rodríguez trae Peroncho, el show de stand-up y humor político, a San Marcos Sierras. Te agradecemos por esta comunicación con la Radio Garabato y nos vemos ahí el jueves. El agradecido soy yo, nos vemos el jueves. Un gran abrazo a toda la audiencia. Un abrazo. Ahí pasaba entonces Emanuel Rodríguez.